Primero, decirles que me gusta mucho la iniciativa que toman y que creo que esta charla más que nada es para darles un apoyo, a decirles. También hay otras partes del mundo en las que tenemos que abrir los ojos, y es el aspecto de las drogas y la nutrición. Porque lo normal que nos han educado a nosotros es tener las drogas como algo malo. O sea, de pequeño te decían, tú, drogas, no. Eso no lo toques ni con agua. Pero claro, podrías ver a tu madre fumándose un cigarrillo o bebiéndose una cerveza. Ambas drogas legales, con una adicción increíble. Pero no las tenemos en cuenta y no nos han educado para comprender que eso son drogas. La educación es la base de todo. Y en eso entra la nutrición. Hace unos 4 días, 5 más o menos, salió de la Universidad de California un artículo de la revista de psicología de una de las universidades más importantes de California, que la glucosa nos vuelve estúpidos. ¿Qué les parece eso? ¿Alguno tiene algo que decir sobre eso? Quiero que esto sea interactivo, ¿no? La glucosa nos vuelve estúpidos. ¿No se supone que es el alimento del cerebro? No. ¿Eh? No se alimenta de... Bien, esa es una pregunta que me gusta. Nosotros nos han educado con el pensamiento de... Por ejemplo, vas a estudiar... No, toma mi niño un chocolatito para que estés estudiando y te trabajones. O estás fumado y la gasosa es un azúcar, ¿no? El azúcar, lo típico. El problema es, primero, a los fumados les funciona eso porque la gasosa, lo que va a sucederte con la glucosa, te están dando un chocolate químico. El chocolate químico es fructosa de adicción rápida, absorción rápida. La absorción rápida es nada más para el organismo, es en plan droga. Pero la de la absorción lenta, que son... hidratos de carbono como el arroz integral, por ejemplo, o sea, lo que normalmente no comemos, no produce los altibajos que tiene el efecto de la glucosa de absorción rápida, que es un golpe, como una inyección, si te inyectaran B12 cuando estás borracho, pues te hacen una inyección, ¡pam!, te despiertas en plan, ¡ay, ya estoy bien! Pero no nos sirve de nada, porque vamos a caer en el hecho de tener una pequeña droga más, pero que ha estado toda nuestra vida con nosotros. Por eso quería mezclar nutrición y droga. ¿Ustedes se imaginaban que la glucosa es una droga? O sea, ¿lo ven como una droga? Nadie. Sí, sí. Por ejemplo, no, yo he hecho pruebas y estás tiempo sin consumir nada de azúcar y te cambia todo. Te cambia la mentalidad, tu cuerpo, cómo perciben las cosas, el pensamiento también. No puedes casi dormir por la noche. Bueno, eso es uno de los efectos secundarios. Y es que nosotros desde pequeños, por la placenta, nuestra madre, sin quererlo, aunque hay algunos médicos que tienen un control de la dieta de las embarazadas muy estricto, que son muy buenos, nosotros empezamos a consumir todo tipo de alimentos ricos en fructosa. Y la fructosa es de rápida asimilación. ¿Qué pasa? Que la fructosa no es de la que tenemos en las frutas, por ejemplo. Que en las frutas tienen un componente muy importante, que son los antioxidantes. Nosotros vemos en los juguitos, para hacer publicidad, creemos, que dices, tiene antioxidantes, y tú te quedas, ah, buenísimo, tiene antioxidantes, esto ya me salva la vida. No tenemos ni idea de qué es un antioxidante tampoco, o sea, nos han dicho, antioxidantes, tómate lo que esto es bueno, o Actimel. La Actimel, ¿qué coño es? Son engañíferos. El Actimel, ahora, tras 15 años de publicidad engañosa, es que lo van a quitar su publicidad engañosa del mercado. 15 años, señores. Imagínense que nos estamos tomando mierda 15 años, y dentro de 15 años te dicen, no, mira, que tú estás tomando esto 10 años y puede que te produzca un par de problemas, o tal vez te mueras un poquito. Pero que, mira, que la publicidad fue sin querer, ¿sabes? Yo te dije que te iba a hacer bien, pero puede que si te mueres, yo qué sé, yo gane millones. Con eso me refiero a que tenemos que abrir los ojos. O sea, yo no me he nutrido bien. Y puede que si hubiera tenido una nutrición mucho mejor desde mi nacimiento, mi capacidad intelectual sea superior. Es decir, nosotros a las nuevas generaciones, si nosotros tenemos hijos, ¿qué queremos? Que estén enganchados a bollicados, que estén enganchados a mierdas, porque engaña, tío. O sea, vamos a ver, ¿quién coño no se ha comido un dulce y ha dicho, esto es lo mejor del mundo, un Ferrero Rocher? Falguche. Y tú dices, el Ferrero Rocher aquí acaba de hacer, dame otra cajita a ver qué pasa por aquí, y te comes otra caja muy a gusto. Luego te empachas, tienes problemas. O sea, a los niños pequeños lo que les sucede es que como tienen menos tolerancia, han vivido menos con la fructosa, toman azúcar y hacen un pequeño subidón. Por eso no les permiten mucho beber Coca-Cola. Pero imagínense nosotros que estamos chetados toda la vida por eso, tenemos un chute de glucosa toda la vida, no sentimos nada y lo que hacemos es buscar el placer de la recompensa. De esto tiene un buen sabor, Pero es un sabor que no existe, es un sabor químico totalmente para engancharnos y consumir más. Pero que nos encanta, nos da placer. Y es como el tabaco. El tabaco se supone que dice... El tabaco es que a mí me relaja. Es que te juro, estoy estresado y me fumo un tabaquito y yo... La bomba. El tabaco no relaja. El tabaco es un estimulante, ¿vale? Pero lo que pasa es que... ¿Saben cuál es la droga que es más adictiva? La nicotina. 100% de adicción. 100% un pleno. O sea, el MDMA, el éxtasis, tiene un 21 de 100. El cannabis tiene un 22. Y sobre todo los fumadores de cannabis no suelen engancharse al cannabis, suelen engancharse a echarse un porro con tabaco. Y le echas medio tabaco y un cogollito. Y te quedas muy feliz y dices, qué divertido. No, no, te estás jodiendo mucho más porque el problema es que la marihuana es un broncodilatador, va a abrir los alveolos pulmonares y te vas a meter nicotina, alquitrán, y eso no lo sabemos. O sea, tú ves lo normal que era hacerse un porro mezcladito un poco, pues es mucho peor. O sea, si nos drogamos bien, por lo menos, informando, señor. Algo que yo no hacía, repito, y que ahora lo hago y me va mucho mejor. Y es el hecho de, ¿por qué estamos engañados así? O sea... Ustedes ahora mismo están creando una revolución. Se sienten bastante satisfechos con eso. Y dicen, joder, es que me cago en la puta, es que la gente de fuera, ¿cómo coño no lo está viendo? Yo pienso lo mismo que ustedes. Pero esto, que están hoy estas personas, y ustedes van a recibir esta información, puede que mañana ustedes se lo digan a algún conocido, le digan, chacho, mira, sabes que me enteré de esto y esto no me gusta mucho, no me gusta que esté enganchado... al azúcar. El azúcar en el siglo XV y XVI era considerado un tesoro, ¿vale? Era quien tomaba un pequeño pastelito con un 80% menos del azúcar de cualquier cosa, de cualquier caramelo que tengamos hoy en día, tenía un 80% menos de glucosa. Y en el siglo XV y XVI decían que eso era un tesoro y un manjar. Se lo daban a trabajadores de la alta burguesía, se lo daban a trabajadores para aumentar la productividad. Como empezaron con la cocaína. ¿Por qué? A una sociedad que no había nunca asimilado la glucosa, les afectaba de tal manera, más fuerte que la cocaína. Y se supone que la glucosa en el siglo XV y XVI tuvo más adicción que lo que es ahora la cocaína y la heroína. O sea, nos hemos adaptado tanto a una droga que ya no es nada. Bueno, está en nuestro día a día, nos parece algo normal. Y es súper feo que lo tengamos así. Y yo, claro, cuando empecé a darme cuenta de eso, dije yo, todos estos años que he hecho. Y empecé a ver mi pasado, lo que hacía de pequeño. ¿Qué hacía de pequeño? Consumir todo eso de una manera exageradísima. En Venezuela hay un refresco que se llama Frescolito. Es el refresco más dulce del mundo. El más dulce del mundo. A mí me encantaba. Para mí, tomar un vasito de eso era un espectáculo. Tomarme dos era increíble. Pero si me tomaba un litro y medio era mejor. Pero un litro y medio todos los días, imagínense, o sea, los refrescos tienen realmente el gas para que no te sepa mierda la bebida, para que te parezca refrescante. Nuestros químicos, nuestros colegas químicos son muy buenos en decirte, socio, te estás metiendo mierda, voy a dibujártelo un poquito para que te entre bien. Y claro, yo me he dado cuenta, ¿por qué yo estaba enganchado a esto? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué me enganchaba a los cereales que dejaban la leche que es blanca, me la dejaban rosa? Porque tenían un montón de adictivos. Los adictivos nos enganchan a todo. Y cojan ¿alguien está comiendo aquí algo? ¿Qué estás comiendo? Bueno, si te apetece algún día a ver lo que hay por detrás, vas a ver que tiene un montón de adictivos y eso es lo que te hace ver los palillosos como una bomba. No, pero, o sea, no. Tú no deberías tener tampoco la necesidad de ir a tomarte un producto y decir, no, voy a leer a ver si tiene cosas que me hacen mal, porque, claro, o sea, tú vas a un producto, lo quieres consumir y ya está. Lo que deberíamos tenerlo de fábrica, el hecho de pensar y decir, no, no debo tomar esto, debo tomar esto otro. Por eso creo que la nutrición debería ser la base en el aprendizaje de los niños pequeños. Deberíamos aprender desde jóvenes a saber cómo nutrirnos, mens sana, incorpore sana. O sea, si no, como ella dijo, ella dejó el azúcar y se encuentra mucho mejor, pero tiene sus lados negativos. porque nos hemos adaptado a eso, vivir con eso, necesitamos eso. Es como el alcohol. El alcohol va en la lista de adicciones. ¿En qué puesto creen que va? Algunos dicen que tercero y otros dicen que octavo. Tienen un 82% de adicción. Y el problema es que no es una adicción solo física, como el hecho de la heroína, por ejemplo. La heroína no es un acto social. No te vas a decir, oye, eso, si nos vamos a pinchar hoy, no. Y por lo menos es algo fisiológico y ya está, solo tienes una parte. Pero el problema del alcohol es que decir, me voy con los colegas a tomarme una copa, es muy normal. Y tú se lo dices a tus padres y le dices, mira, ma, me voy a echar una colocadita con mis colegas. Pórtate bien, mi niño. Ahí, todo bien, ¿no? Se supone que es lo normal. Pero imagínate que tú vas a tu madre y dices, mira, ma, que voy a fumarme unos porritos con los colegas. Que, o sea, no sé si vuestras madres le dan fumar porro tranquilamente. Si es así, es un avance. Pero el hecho de que una droga que es mucho más fuerte, como el alcohol, que se convierte en volátil y también afecta a los pulmones, que nos jode tanto el hígado como las capacidades mentales mermadas al día siguiente, porque yo me fumo un porrazo de hierba y al día siguiente estoy así y me escribo un libro. Pero yo me cojo un yurinca del Mercadona porque los sistemas de los dineros no están muy bien. Me la bebo con los colegas, al día siguiente estoy así. La barriga aquí diciendo... Bueno, más que nada eso, si quieren evitarlo, porque vamos a seguir bebiendo porque somos así. Porque en verdad colocarte está bien, es la nuestra naturaleza. El hecho de que nos produzca la resaca es que empieza a deshidratarse el líquido encefalorraquídeo, ¿vale? Entonces, solución fácil para que nadie tenga resaca en su vida y no diga que el alcohol era una mierda o el alcohol era muy bueno. Coman antes, salud, coman antes de dormir y beban mucha agua, hidrátense. Solo tu cuerpo te está pidiendo hidratarse, o sea, tú puedes morir, o sea, si tú te vas a un sitio con mucho... Ustedes no en la playa, no se han cogido un lote y le has subido al toque. Es por el hecho de estar con calor, que te estás deshidratando más y estás en plan... Socio, yo, dame otra garimba o dame otro algo para yo necesito beber algo, pero lo que estás haciendo es deshidratarte más, pero no lo sabemos. Entonces, he llegado a la conclusión de, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué creen que saben de las drogas? ¿Alguien me podría decir algo que crean que no sepa más o menos la sociedad? ¿Alguien se atreve? Nadie, sé que hay algún atrevido. ¿Quién consume aquí algún tipo de droga? Todos, ¿no? No, pero... Vale, ustedes han levantado todos la mano. Yo tengo los cojones de decir que si aquí hay una... Si pusiéramos que la edad aquí no está entre 18 y 28, sino que está entre 32 y 40, van a decir más o menos un 20%, van a decir, no, sí, he tomado drogas. No, todos estamos drogados todos los días y no lo sabemos. ¿Cuál creen que es más, cuál creen que es la droga más adictiva aparte de la nicotina? La televisión. La televisión, ¿saben cuándo empezó a dar efecto? 1960. Cuando se empezaron el plan de drogas I. El plan de drogas I es un plan que empezó nuestro querido Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, está empezando una revolución del pensamiento y son unos hippies todos locos que promueven la paz y el amor y que quieren votar por cosas lógicas y que no quieren consumir sino que quieren ser autosuficientes y que quieren pensar. Uf, esto es una movida. Y empezaron a decir que habían ciertos tipos de drogas que podían crear alucinaciones como... la Z o el LSD, el ácido lisérgico, que sepan ya que es lo más potente para eliminar el alcoholismo crónico. Algo que afecta a todo el mundo actualmente, pero si afecta a todo el mundo, las empresas que tienen eso ganan mucha pasta. Lamentablemente lo que gana mucha pasta del alcohol no son empresas, son cárteles. ¿No saben lo que es un cártel? Los cárteles es, aquí hay una botella de ron, Arauca. Aquí hay otra de vodka yurinka, como dije antes, y aquí hay un ron barato, un ron X, ron Santa Cruz. Es muy posible que el dinero que vaya de aquí, no vaya plan al de Arauca o vayan al de vodka. El cárter significa que todo ese dinero va a ir a la misma persona y les hagan creer que van a que son diferentes empresas, pero es para eliminar la competencia entre ellas. No puede haber competencia entre ciertos sitios que ya están tomados y que es en plan, esto es mi terreno, si lo tocas estás muerto. Claro, y yo me voy, yo hago todo esto con mis voladas diarias, en plan que he dicho, bueno, yo voy a ir a dar una charla, que no tengo ni un título, no tengo una mierda, pero me he pasado días y días leyendo porque me encanta este tema. Pero lo llevo haciendo desde hace 5 años con la nutrición y con las drogas desde hace 2. ¿Por qué yo valgo menos que una persona con título? Todo es por el pensamiento. Y el pensamiento debería cambiarse desde bases como la nutrición. Y es como el concepto de las drogas. El hecho de que nuestra madre pueda ver mal que te vayas a fumar un porro es un error total. O sea, que está muy bien que te cojas la alcoholizada, que llegues borracho a casa o que llegues todo hecho polvo de la barriga o que estés vomitando o que estés todo loco en la calle y lo que hagas es, ah, soy feliz, estoy desinhibido, y lo que haces es gastar dinero, hacer tonterías o hacer gamberradas. Pero en cambio, si estás, imagínense que todos en vez de beber, fumar, me apuesto que estarían así, tranquilos, hablando y reflexionando sobre cómo estuvo la cosa en el siglo XVIII. ¿Les pareció bien? ¿Cómo estuvo el Renacimiento? Borracho, yo he tenido conversaciones filosóficas, pero ha sido como, fumado lo he hecho y ha sido como, tío, pero imagínate que pase esto. Pero imagínate que pase lo otro. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué está permitido esto? Claro, está permitido porque la sociedad no quiere que pensemos. Ser autosuficiente no es bueno para la gente. O sea, imagínense que ustedes, cada uno de ustedes, fuera tanto químico como ingeniero, como arquitecto y como informático. 4 campos X. Lo pueden ser perfectamente. Pero te han explicado que tú tienes que estar en una universidad, que te van a imponer ciertos puntos y que de esos puntos son los que necesitas para tú motivarte y tener tu título y tu carrera y que sea una bomba. Y que luego de 4 años de estar ahí pagando, tengas que pagar más para hacer un máster y luego que tengas que pagar, aparte de eso, las cosas que no tienes para comer, porque el título no te va, el título no es comida, ¿vale? El título no se come. Que volvemos otra vez a la nutrición. Señores, tenemos que construir nuestros propios alimentos. Que nosotros sepamos de dónde viene la comida es muy importante y los abuelitos del campo lo dicen. Y es en plan, sí, abuelo, yo voy al mercado a ver qué pasa. Pero no sabemos la cantidad de mierda que tiene eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? Porque el hecho de consumir glucosa de absorción rápida da más lugar a la obesidad. Si da más lugar a la obesidad, da más lugar a infartos cardíacos. Si hay más infartos cardíacos y hay mala alimentación, no creen que vamos a utilizar más médicos. Pero médicos no creen que van a ser públicos, porque hay una tasa de paro muy, una tasa de colas muy exagerada. Entonces, si tú estás viéndote que tienes un ataque al corazón, vas a ir a una clínica privada. Y empiezan ahí pequeñas mafias. Todo se va formando con mafias. Y es mafias porque no estamos informados de lo que tenemos. No estamos informados, en este caso, sobre nutrición y drogas. Pero, por ejemplo, el vídeo que vamos a poner después sobre las plantas, habla sobre el hecho de, hay ciertas plantas que curan y esas plantas las queremos prohibir porque no nos van a dar beneficios a nosotros los farmacéuticos. Pero claro, dentro de eso habrá gente que piensa como nosotros y dirán, oye, no quiero hacer eso. Pero tienen que hacerlo porque se tienen que dejar llevar. Disculpe, ¿qué querías? Correcto, correcto. ¿Y qué sucedería si tú, en tu casa, lo más normal de cada piso, en vez de tener una zona destinada a una tele y demás, lo tuvieras en un jardincito y que ahí tuvieras especies, tuvieras tus cosas para tu cuerpo y no sé? Promoviendo un alimento natural con muchísimo más nutrientes y menos agua y menos mierda. Y si tú vives en un edificio, no tienes muchas posibilidades de tener tu terrenito. Ese es el rollo, que tendríamos que cambiar la mentalidad desde cero, y es súper difícil. Claro, claro. Yo creo que depende más que nada del ámbito que tengamos, porque imagínate que tú tienes un terreno demasiado abierto. Vas a promover más las plagas, pero si puedes tenerlo controlado y cada uno tiene su parcela controlada y no soy yo solo el que lo está haciendo, sino son todos ustedes, si yo tengo un problema, hago yo, tío, me pasó esto, a ti te ha pasado con tus plantas, ¿qué? Yo sí, mira, tienes que echarle esto. Pero si a mí me pasa algo con mis plantas, ¿a quién le voy a preguntar? A mi profesor. ¿Alguien tiene más preguntas? Es que había muchas manos levantadas y no sé qué era. No, es imposible, o sea, yo creo que lastimablemente nosotros lo que estamos haciendo no es abrir los ojos a nuestra generación, porque es imposible. Lo que estamos promoviendo es el hecho de que las generaciones futuras, venideras, nuestros hijos, puedan tener algo mejor y no van a tener, no, nunca van a tener el 100% de algo. ¿Conocen a Jack Fresco? ¿Alguien lo conoce? Recuerden ese nombre, Jack Fresco. Salud. Proyecto Venus. Ese tipo basa Proyecto Venus. El tipo ese nos dice una cosita muy sencilla. Él cogería una isla que no tiene nada. Y antes de mandar a gente a vivir ahí, manda a personas a estudiar la isla. Y dice, ¿cuántos recursos renovables hay aquí? Y empieza a ver los recursos renovables de la isla. ¿Vale? Y viendo los recursos renovables, dice, bueno, por alimentos se pueden vivir tantas personas. Evitando los fenómenos atmosféricos, no perderíamos tantas X personas. Si potenciamos aquí un poquito de energías por aquí y otros por aquí, creo que podríamos estipular que en esta isla, autoabasteciéndose, sin contar de que tú vayas a un supermercado en una isla, sin crear un supermercado en la isla, que esa isla se pueda autoabastecer con tantas personas y haciendo ciertas cosas. Lo que pasa es que eso es un tip del que yo hasta hace una semana desconocía, del que ustedes hasta hoy lo desconocían. Es un hombre de 96 años que lleva haciéndose trabajo desde los 20. Todo empezó a los 8 o 9 años porque quería pensar en el futuro, porque vi una peli, y la peli era, imagínense, una peli de 1920, 1930, que era como el futuro con aviones voladores y demás, coches voladores, todo muy modernista. Pero estaban todos esclavizados, no se equivocaban mucho, o sea, estaban todos regidos de la misma manera y se veían todos tristes, todos en cadenitas, y el tipo dijo, yo no quiero vivir así. Y su detonante fue que cuando en su colegio le dijeron, jura la bandera a Estados Unidos, y él dijo, no, no quiero jurarlo. Y le dijeron, ¿por qué? Todo el mundo lo jura, o sea, ¿por qué tú no vas a jurarlo? Presión grupal, ¿no? Y él dijo, es que creo que no debería jurar la bandera a Estados Unidos. Debería jurar la bandera al mundo. Porque Estados Unidos es la última cultura. Y es una cultura que se ha nutrido de muchas otras culturas. Entonces debería rendirle culto antes a todas las culturas que han dado lugar a esta que a esa. Claro, ese pibe hizo eso y a los 20 años hizo, voy a construir un mundo para mí y mis hijos. Porque no quiero que vivan en esto. Y ha creado ese proyecto Venus. Obviamente ese tipo ha tenido que trabajar y lamerle el culo al sistema para tener medio por el que trabajar en su proyecto. Todos lo tenemos que hacer. O sea, si ustedes dentro de 5 años quieren volverse autosuficientes reales, van a tener que utilizar dinero, porque es lo que tenemos ahora. Pero es el hecho de utilizarlo de la manera más productiva. Y por eso creo que si todos estuviéramos bien alimentados y bien informados en cuanto a todos los aspectos que tenemos sobre la comida, nosotros no estaríamos, no seríamos tan poco productivos como somos ahora. Yo creo que tú mínimo has aumentado tu producción un 20%. Pero, ¿por qué te vuelves antisocial? Pues, a ver, en concreto mi caso fue que hice una super dieta, ¿no? Uh-huh. Y claro, la gente, ¿vamos a comer en tu casa? No. ¿Ya está comiendo en tu casa? No. Porque, ¿cómo para alimentarme? No para disfrutar ni para tal. Y entonces era, salía a un bar y me bebía una manzanilla, entonces decía, pa. Salía a la calle y ya cuando la gente iba a borrarse no podía hablar con ella, decía, pa. Entonces, claro. Pero tú ves lo duro que es que tú quieras vivir bien y te implique que todo tu núcleo no te va a funcionar. Porque, o sea, ¿de qué sirve el que tú estés de putísima madre, pero con los que quieres compartir no tienes nada? Pues el hecho de que todos conozcamos qué pasa. O sea, aquí tengo unas cositas sobre los hidratos de carbono. Conocemos los hidratos de carbono y demás, pero no conocemos cómo están divididos en la absorción rápida y lenta. Y son cosas súper sencillas. Cosas que si cambiamos un poquito la compra de nuestro mes, aparte de ahorrarte dinero, aparte de comer menos, porque como ella dice, tú comes para alimentarte. O sea, ninguno de nosotros ha tenido hambre en la vida. Hemos tenido necesidad de comer, ganas de comer. Tengo ganas de ir a este sitio a comer. Tengo ganas de comerme un solomillo. Tengo ganas de comerme un plato, porque te acostumbras a comerte ese plato y te gusta, te produce placer. Nuestra memoria va a ser, este placer, me encantó, me produjo mucho placer. Y luego cuando lo recuerdes vas a decir, a mí me encantó este sitio y comer aquí, quiero comer otro nuevo. Y puede que pases delante y vuelas, o sea, como en el McDonald's, no sé si lo sabes, pero el mayor mensaje subliminal de McDonald's es el olor que, en Estados Unidos, por ejemplo, es el olor que tienen las cocinillas. Disparan el olor hacia arriba y lo tienen calculado en área, hasta donde llegan las moléculas de ese, de la comida del McDonald's. Y entonces, cuando en un área se acaban las moléculas de la comida de ellos, pues empieza otro McDonald's a estar rodeado por áreas. Y entonces todas las áreas están en plan que tú estás por la calle y hueles eso y dices, Dios, un McDonald's, ¿quién me ha llamado? Que es una movida que te cagas, pero no lo sabemos, porque ¿quién le interesa? Pues quédense con los arroces integrales, el pan integral y los garbanzos, sobre todo. ¿Qué implica que sean hidratos de absorción lenta? Que no van a implicar que tú cambies drásticamente de peso. Hay personas que dicen, no, es que yo por mi metabolismo subo muy rápido de peso y bajo muy rápido de peso. Yo lo decía. Es por nuestra alimentación. El hecho de que tú tomes 5 días buena comida y el fin de semana te vuelvas a comer mierda, pues eso va a cambiar todo. O sea, va a crearse una guerra entre aquí está haciendo un proceso y tú estás dando otro totalmente distinto. Van a confrontarse y no les va a gustar el resultado, puede ser peor. Es como con el MDMA. Si alguien prueba MDMA, lo primero que debería hacer es probar solo MDMA. ¿Vale? Porque lo primero que hace es una deshidratación también. Y la gente suele mezclar el MDMA en una copa de alcohol y dices, una copita de alcohol con M. Lejito. Incorrecto. Primero, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Al ser un depresor del sistema nervioso central, va a cargarse un sistema que se llama el sistema GABAérgico. Este sistema se ocupa de limitar ciertas conexiones, ¿vale? Por decirlo sencillo. Imagínense que esto es una conexión y es la del alcohol, ¿vale? Esta línea. Y aquí viene la del M. Y la del M quiere subir. Porque está dando un efecto de placer y va así para arriba. El alcohol, lo que haría es hacer esto. Cortar la línea. Y llegaría hasta aquí y seguiría el alcohol. Porque corta todo. Como es un desinhibidor y un depresor del sistema nervioso, inhibe todos los sistemas de cualquier otra droga. Es decir, si tú te tomas M y eso, estás perdiendo el dinero que te has gastado en hacer. No primero. Entonces, como, ¿cuánta gente no te ha dicho, no, tómatelo mejor así? No sabemos cómo tomarlo. O sea, si te lo tomas, tómalo bien y date cuenta de dónde puede venir esa mierda. Porque esa mierda la puede vender un camello que esté todo loco y que le meta ácido lisérgico que no esté bien hecho. Y que creas que te estás tomando MDMA y tienes un éxtasis súper puro que viene de una planta pero no, ahora está creado sintéticamente y que está mezclado con LSD. Y un LSD que, si, que es una gotita, o sea, si eso cambia una molécula, puede hacerte así para toda la vida. O sea, en Estados Unidos, en el Parkinson en 1970, fue eso. Imagínate que les llega un cargamento de cocaína o de heroína que está un poco pasada, está un poco caducada. Y eso te mata de por vida, o te deja con Parkinson o Alzheimer de por vida. Y es por el hecho de no haber sabido. Si me voy a meter esta mierda, pues a ver, ¿por qué tengo que tomarme esto? Pues me la tomo porque estoy un flipado y me apetece. Pues si eres un flipado, son flipados con cabeza. Y dices, esto puede ser perjudicial de por vida, lo primero. Y cuando te das cuenta que es de por vida, ya es algo más serio. Dice, no es una copita, no es un porrito. Es algo que te puede joder la vida. Y yo creo que las personas que lo han tomado no sabían eso. O sea, estoy totalmente seguro, porque ¿quién quería irse a la autodestrucción? Nadie. Y con el cigarro pasa eso. Con el cigarro, tú te fumas un cigarro por primera vez y lo notas como si no fuera nada. Ese es un cigarrito, se lo toma todo el mundo. Pero puede que la primera caja de tabaco sea la primera de 100. Y nosotros no sabemos que eso, que por un tabaco, por un solo tabaco, de fumártelo hasta atrás, puede ser una de 100. O sea, que no te lo tomes en un estado alterado. Que tú no estés de fiesta y dices, no, es que de fiesta me tomo un cigarrito. Sino en un día normal, te apetece tomarte un cigarro, ya en un día normal que te tomas un cigarro va a condicionarte en el hecho de que otro día normal te puedas tomar un cigarro. De la otra manera, si estás de fiesta, lo que te acostumbrarás es cuando estés de fiesta a decir, yo, es que cuando estoy de fiesta me apetece tomarme un cigarrito. Pero también te lleva a tomarlo en tu día normal. Correcto. Pero por el hecho de que tú necesitas desengancharte del mono, tienes que decir, tengo que calmarme, necesito tomarme otro cigarrillo. El café. ¿Cuántos de ustedes no han tomado café hoy? No han tomado. ¿Ves? Son muy pocos. El café va tercero en la lista de adicciones. Tercero. 300 miligramos por día de café, que pueden ser 3 cafelitos. Y depende de si te haces un café muy cargado, pueden ser 2 cafés. 300 miligramos podrían darte luego a espasmos, a irritabilidad. Oh, hi. Estar irritante. No. Yo dejé el café hace mucho. Y dejé el té también, la teína, que se supone que debería ser lo más puro del mundo, porque el té verde, por ejemplo, tiene antioxidantes. Y dice, no, un tecito está muy fresco. No, la teína también engancha un montón. Eran las primeras drogas naturales que se lucraban con eso. Empezaron con el café. Y con el té, luego pasaron a la glucosa y luego ya dijeron, esto no sirve, ya, a otra cosa, y fueron al opio. Y así sucesivamente, lo que hacemos es crear drogas, pero estamos creando drogas porque la gente está desinformando. O sea, imagínense ustedes que tienen una droga como las setas. ¿Alguien ha tomado setas aquí? Bueno, ¿o saben del efecto de las setas, que da las setas? ¿Qué efecto creen que da la seta? O sea, ustedes normalmente, por las series y demás, creerían que la seta es tomarte ahora una seta y de repente ver un unicornio aquí diciendo, ¡oh, la buena! Eso es lo normal que tú pensarías y todo lo que te han dado, por ejemplo, una seta hace eso. Que yo estaba con colegas, y yo en el charme, y 5 colegas, cada uno se puso un mundo, y cada uno se piensa que su lugar es la montaña, y se queda ahí 3 horas, es un rollo. Bueno, pero al verlo a ellos digo, claro, depende de muchas cosas. Eso es lo primero. Correcto. Las setas, hay 3 tipos de setas, ¿vale? Las más usadas son las de psilocibina y las de la muscarina. La muscarina, la psilocibina es por la Astrofaria cubensis, la más usada en el mundo, que es la que primero se dio en el Amazonas. Y era usada nada más por los chamanes para tomar serios jugos y estaban 3 o 4 días intentando alcanzar éxtasis por su propia cabeza. Es decir, tomaban una sustancia, estaban alterados por la psilocibina y por la psilocibina, y hacían, chacho, vamos a irnos para allá. Y ellos hacían 3 y 4 días estando así, en trance, y le decían, claro, eso puede llevarte a estar loco. Pero porque ellos lo llevan a unos extremos muy, muy, muy exagerados. Unos límites que se suponen que solo había unas personas preparadas para eso, que era el chamán, que era lo más importante de la zona. Y lo que era es una persona que iba probando hierbas y mierdas, a ver, esto me coloca, esto no. ¿Saben lo que es la ayahuasca? No, la ayahuasca realmente le llaman la planta madre. La ayahuasca lo que contiene es DMT. ¿Saben lo que es el DMT? El DMT es la dimetiltriptamina. Lo produce la glándula espinal, ¿vale? Nosotros tenemos una glandulita aquí en el cerebro, aquí justamente, que la produce todos los días. Todos nosotros estamos colocados por eso. Y es el alucinógeno más potente que existe. Las setas se quedan muy atrás con eso. El DMT le llaman la molécula de Dios. Y es porque las mayores flipadas y demás se han dado con eso. O sea, una persona que toma DMT intravenosa, porque intravenosa es más fuerte el golpe, tiene un viaje aproximadamente de 15 minutos a media hora, máximo media hora, y media hora sería fuertísimo. Las personas que lo han tomado creen que en 15 minutos han visto miles y miles y miles de años pasar, pero miles y miles de años de conocimientos y de entender muchas cosas y luego cambiar toda su vida. Pero es lo que te pasó a ti. Imagínate que tú abres los ojos y dices, yo he estado equivocado en muchas cosas. Y luego todo el mundo está haciendo las cosas equivocadas, ¿qué haces? O las vuelves a hacer equivocadas o te vuelves un antisocial o intentas enseñar a la gente y luego que te manden a la mierda. O que alguno se une y diga, ay, pues mira, voy a leer un poquito de esto a ver. Pues al parecer, una droga que es súper potente y que sería muy peligrosa y que es una movida y que está en el plan I de Estados Unidos y que no se puede examinar ni hacer nada con eso, porque cuando lo ponen en este plan es que no lo pueden tocar, ¿vale? No lo pueden tocar, pero tampoco para hacer pruebas e investigaciones. Y eso es un problema gravísimo. Eso nos abriría un montón de campos y de soluciones en lo que viene siendo la salud mental, como la Z. La Z, si tú traes la psilocibina, se hizo un estudio de que a un grupo control no le daban la psilocibina y le daban un placebo, una pastillita que era, plan, no, esto es psilocibina. Y no decía nada. Y a otros que no decían nada, en plan, no, tómate esta pastilla y ya veremos los resultados. A los que le habían dado la psilocibina le había aumentado la salud mental un 20%. A los que no, habían estado igual. Pero tú sabes lo que es aumentar 20% tu salud mental. O sea, hasta hace 5 años o 6, la OMS no decía que estar sano era estar sano física y mentalmente. Ahora sí, le tenemos que dar importancia. Por eso ahora la neurología está primando. Pero las drogas que parecen que son super drogas y que, Dios mío, ese pibe es un hippie, un loco, se está metiendo de todo, pueden ser nuestras llaves a conocer un montón de parajes. Y no es el hecho de estar flipando y alucinar, sino el hecho de conocer. Las setas, por ejemplo, dan una gran fluidez verbal si las utilizas bien. Y como dijo él, todo es controlable. El mal viaje está dentro de ti y está en tus vivencias. Pero las personas que no se han drogado en su vida han sido unos asesinos, ¿qué? ¿Ellos qué se metieron? La droga de la vida, señores. La droga de la sociedad. La droga de tú has vivido esto, tú has creado una personalidad por tus vivencias y luego ya verás qué pasa, tío. Pero si tú aprendes a conocerte a ti primero y a informarte sobre lo que haces, verás que es un campo totalmente distinto, que no es alucinar, que no es tomarte esto porque lo necesito. Es tomarte algo alguna vez y decir, hay un campo aquí. Yo no quiero decirles que las drogas ni son buenas ni malas. Yo quiero decirles que tienen que aprender a tomar todo, o sea, tanto los alimentos como drogas. Hay que aprender a beber, siempre te lo decían de pequeño, porque es la droga más común. Pero si fumas, también tienes que aprender a fumar. Fumar todos los días hachís es una mierda. Porque hachís lo vas a mezclar con tabaco y acabarás acostumbrándote a hacerte un 0-2, un porrito de mierda, y le echas un huevo de tabaco y haces, ya, qué bueno, esto está buenísimo, ¿no, tío? Lo que te estás haciendo es engañarte, autoengañarte y quitarte el mono del tabaco. Pues aprende que podrías consumir. Si consumes hachís que sea de buena calidad, nada de lo que llega aquí, por ejemplo. Sí, lo tendrías que producir de tu propia planta. Y darte cuenta que podrías hacer una cosa, tío. Podrías estar de lunes a viernes que tienes una actividad social. En plan trabajo, escuela o lo que hagas, como si lo que haces es buscar trabajo o estar leyendo todos los días y tienes que estar más activo. Pues tío, no estás consumiendo de lunes a viernes, pero el sábado dices, yo, esta noche me voy a pegar un viaje astral. Y te pegas tu viaje astral, el domingo estás bien, estás perfecto, escribes sobre la inspiración que te, o sea, las moléculas de la sustancia, al día siguiente por la mañana te van a afectar de una manera distinta. Hay varios tipos de lotes, en cualquier sustancia tienes varios momentos. Y puede que en la mañana lo que tengas es inspiración. Y tú, fumado, te podrías escribir, podrías irte a pensar, o dices, yo necesito dibujar algo increíble, o mi mente está imaginándose un mural que debería ser. O quiero hacer un videoclip y lo hago de esta manera y esta perspectiva es increíble. Y nunca la había visto en la vida. Si estamos borrachos, al día siguiente, como muchos van a decir, más, hazme un potaje, socia, que estoy aquí con la raja. Pues tenemos que darnos cuenta de eso, de que tampoco fumes todos los días, socio, porque no te va a hacer bien. El hecho de que aumentemos la tolerancia en nuestro cuerpo a muchas drogas nos hará buscar drogas más potentes. Y lo más fácil que es para la sociedad decir que una droga te da lugar a más drogas. Y que es una puerta que te abre un montón de drogas. Y que vas a ser un drogadicto y eres un chungo. Una persona súper mala. No vales para nada, te drogas. No. Lo que tenemos que hacer es saber por qué hacemos esto u lo otro. El pensamiento sin estudio es ciego. Y el estudio sin pensamiento es peligroso. Pues realmente con esta charla quería abrir, aunque sea uno o dos pares de ojos, y que me digan, pues mira, en verdad este pibe tiene razón. Este pibe por la cara no tiene nada que demuestre, que acredite, que sabe todos esos conocimientos, pero me ha sorprendido. Claro, claro, pero pero es que imagínate que tú, eso te ha dado un momento, algo de ti que has dicho, esta parte de mí es increíble, quiero explotarla, quiero dar lo mejor de mí en este campo, y que empieces, que eso dé lugar a pensar que tengas que fumar otra vez, para, yo tengo que fumar otra vez para alcanzar este estado. No, pero es lo que hace la sustancia a tu cuerpo, o sea, inconscientemente lo que va a hacerte es en blanco. Fumate otro yo, a ver si. Y lo que va a hacerte el otro yo es dejarte así. Y luego decir, galleta, chocolate, leche, por favor. Es que el hecho es tomar las cosas bien. Y si tomáramos las cosas bien, te prometo que si aquí nadie en la isla consumiera hachís, no habría hachís, lo primero. Porque todo está controlado, o sea, nos tienen controlados por todos los aspectos, hasta por la droga. Y entonces también es consumir bien, o sea, imagínate que estuviera legalizada la marihuana. Tú no tendrías tus plantitas y harías daño a alguien. Te estás pasando teniendo plantas, tío. Eres un yonki super chungo que estás matando gente. Pero podrías tener tu destilería en casa. Sí, tío, los vinos, el vino, tío. Tú puedes cultivar uvas, fermentarlas y pam. Y para mí eso es una droga mucho más fuerte y peor. Claro que sí. O sea, el alcohol. El problema de los porros es que, como lo vemos algo más, como tú empiezas a estar en otra mentalidad, porque tú, claro, te colocas y empiezas a ver las cosas de otra manera, y empiezas a decir, no, yo en verdad es que estoy súper bien, tengo un aspecto de control exagerado, la sustancia no me domina a mí, yo domino la sustancia totalmente y te estás liando otro. Y es en plan, yo no necesito estar fumando de porros, tío. Yo, en verdad, es que... ¿Qué estamos hablando? Ese es el efecto que no queremos llegar. O sea, el efecto que deberíamos llegar es, mira, tío, pues ¿sabes qué? Utilizo esta droga de esta manera. Y hago esto y esto y esto. Y se lo pones en la mesa. He hecho esto, esto y esto. ¿Y qué va a hacerlo? Digo, dime qué has hecho tú borracho con tu vermú. Te has hecho una super licorería y te has gastado un montón de dinero en botellas y eres un bomba, tío. Tienes ahí unas botellas super caras. Qué guapo. ¿Dónde están tus proyectos? ¿Dónde están tus progresos? Claro, vendes las botellas, tío. ¿Qué hacen las botellas? Ganas dinero, tío. Pero eso es una sociedad que hay que pagar. ¿Y qué pasa con la marihuana porque sea malo? Porque puedes ganar dinero con ella también, ¿verdad? Y si todos tuviéramos marihuana en nuestras casas, ¿creen que alguien compraría marihuana? Pero, ¿ustedes saben que el gobierno está controlado por las mafias? El gobierno está controlado por las mafias, no lo sabemos. ¿Sí? El gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, en Afganistán, lo que controlan es el otro. Correcto. O sea, cuando pasó lo del 11S, ¿qué creen? O sea, cuando pasó lo del 11S, lo que nos decían era en plan, tío, unos musulmanes todos locos, cogieron un avioncito y ¡pam! Contra las torres. Uf, ¡qué movida! Esta gente es mala. Imagínense que nosotros somos este grupo, ¿vale? Y este grupo es nuestro país. Y queremos atacar a un país que hay fuera. ¿Vale? Lo primero, cuando atacamos otro país, o lo que sea, lo atacamos porque necesitamos los recursos del otro país. Si todos tuviéramos recursos, no habrían peleas. Si todos tienen su huerto con comida, si todo el pueblo no va a pasar hambre, no van a pelearse. Eso es lo primero. Y entonces necesitamos decir, bueno, tenemos que entrar aquí porque tienen la mayor industria del opio. No, deberíamos entrar diciendo, chacho, es que mira, atacamos a este país porque queríamos drogar a la peña. Sino lo que hacemos es, no, tiene un montón de petróleo, necesitamos petróleo, es la mejor fuente para sobrevivir y nos da un montón de dinero y nada, nosotros estamos entrando pacíficamente, no estamos matando sin... No estamos haciendo nada. Pues sí, tienes razón. Fue una mafia la que controló el gobierno de tal manera que se crearan miles de muertos dentro del país, que quitaron una infraestructura que había dado millones, o sea, eso... Tú no montas dos torres gigantes y te cuesta dos duros. O sea, hubo un dinero invertido para destruirlo por ellos mismos, para luego ir a robar otro sitio que no pinta nada. Ellos están ahí tranquilitos cultivando su opio. Los matas y le dices, esto, para allá. Además, se supone que sabían que eran musulmanes porque estaba el pasaporte. Se había encontrado y demás. Y fíjame cómo no se quema un pasaporte y si se quema una torre, una viga de acero, uno se tiene que quemar hasta cuántos mil grados. Mil grados, socio. ¿Quién no conoce aquí a Bin Laden? Todos sabemos quién es Bin Laden, ¿no? Bin Laden, lo de la gente de la CIA. Imagínate que tú estás aquí con tu grupito diciendo, bueno, tenemos que hacer una serie de cosas, tenemos que invadir un país. No, nosotros somos el grupito Chachi, los Illuminati de Estados Unidos. Algo así, y hacemos. Socios, tío, tenemos que entrar aquí, tenemos que buscar droga y la mafia nos dice que hacemos esto o nos exterminan. ¿Cómo lo hacemos? Chayo, pues mira, podríamos echar la culpa a ese hijo de puta que no tiene nada que ver. Chayo, pero es que ese pibe está vivo, ese pibe se podría caer en nuestras putas madres. ¿Y si cogemos a alguien muerto? Porque Bin Laden solo había vídeos y bla, bla, bla, bla. Señores, cuando tienes vídeos y no tienes algo en el momento, perdemos un montón de información en el camino, ¿sabes? Cuando tú sabes solo el resultado, te engañan en el proceso. Nos los hacen a todos. Y en el proceso lo que hicieron fue coger una persona muerta, y sí, se supone que es de la CIA, que ya la habían matado, tenían vídeos de esa persona, y tenían vídeos también y sucesos de su muerte. Porque la CIA lo tiene preparado todo y cada persona que se muere tiene guardadas sus cosas, guarda su historia y crea ciertos artilugios para poder utilizar a esa persona en un futuro para ayudar a la nación. Está dentro de la ley, o sea, eso está en la legislación del país, que se pueden utilizar esos documentos para engañar a la sociedad. Casualmente, cuando apareció lo de la resurrección, la muerte del tipo este, ya lo mataron, hemos acabado con el mayor malo del mundo. Bubú murió, Goku nos salvó. Señores, en ese momento Obama estaba firmando un decreto que le daba más potencia que a Hitler en 1945. Todas, tío. Más que en 1945. Pero ese pibe es premio Nobel de la Paz, ese es un bombito, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Tú crees que se va a crear una torre gigante para crear una guerra cibernética. ¿Tú crees que va a hacer eso? Pues sí, lo está haciendo. ¿Crees que ese pibe nos va a engañar durante tanto tiempo y de repente nos va a meter coladas? Pues sí, lo está haciendo ya. No nos enteramos de todas esas cosas y viene la causa de las drogas. Y nos tienen en plan, drogas malas, pero las drogas es las que están moviendo el mundo totalmente. Entonces tenemos que conocer las drogas. ¿Por qué no? ¿Por qué yo en vez de decir, droga mala, tengo que decir, ¿y qué tiene esta droga? Vamos a examinar. Porque un químico, un profesor de química te puede decir, tú no eres químico hasta que pruebes el LSD. ¿Saben cómo se conoció el LSD? Estaba experimentando un tipo con los guantes. Luego se dio cuenta que sí. Se quitó los guantes, hizo así, y una gotita así, no sé. Y de repente el pibe estaba yendo a su casa en bicicleta y estaba flipando. Imagínate, tú estás en bicicleta y dices, yo soy como ET, estoy volando. Y ves la luna y son las 2:30. Y haces, yo, ¿qué está pasando? Y llegas a tu casa y empiezas a tener una serie de pensamientos que no habías tenido en tu vida. ¿Por qué? O sea, eso está aquí. Todo lo que pasa con las drogas está aquí, lo que no lo hemos abierto. Ahora se acaba de demostrar que los sistemas cannabinoides lo que hacen es que inhiben ciertos sistemas que están más adiestrados para un hábito social, por un hábito del día a día, y elimina los de creación. Y cuando tomas esa sustancia, se activan de la manera contraria y hace cambio de chip. No voy a estar pensando en esto y voy a estar pensando en creacionar, en crear algo para mí. En decir, necesito inventar esto porque esto me va a ayudar para esto, esto y esto. No quieren eso, tío. No quieren nada de eso. Y en Estados Unidos están echando a todas las personas que con investigaciones sobre la marihuana saquen efectos positivos. Y le están pagando una burrada para que saquen efectos negativos. Y los que dicen, no, pues no quiero ese dinero, socio, yo quiero la verdad, los mandan a Afganistán. Y ahí están los mejores investigadores de marihuana, con seguro, me apuesto mucho a que tienen muchas soluciones sobre nuestra vida y no, si las sacan las mafias. Por eso lo del vídeo, las mafias farmacéuticas. Todo está dominado por muchas cosas, por pequeñas partículas, como es comer y como es drogarte, cosas que haces tú. O sea, el colibrí, ¿saben por qué va todo flipado? El colibrí va flipado. Porque toma savia de los árboles y la savia está fermentada. Todo lo que esté fermentado es como el alcohol, coloca. La hidromiel era en la antigua. Entonces, señores, nuestra naturaleza está en colocarnos. ¿Qué pasa? Que un animal, cuando se coloca, por ejemplo, la ayahuasca se descubrió porque un jaguar se comió una liana, que es la Banisteria capi, que es una liana que activa como inhibidor MAO. Los inhibidores MAO, la MAO, son una sustancia que degrada la dopamina. La dopamina es la sustancia del placer, por así decirlo. Entonces, te tienes que tomar primero una cosita y luego te tomas la ayahuasca porque ya está inhibido eso y puedes entrar oralmente, lo puedes ingerir oralmente y funcionaría. Eso se dieron cuenta a partir de un jaguar que estaba comiendo ahí y hizo así y de repente el jaguar, en vez de atacar a la gente, empezó a mirar para arriba y tenía las pupilas así. ¡Hola! Nuestra naturaleza está en colocarnos. Lo que pasa es que tú, imagínate que tú, en vez de ir a un camello, o ir a cualquier sitio o esperar un ciclo para cultivar tu mierda, tú vas por un camino y de repente un día dices, ¡ay, mira esto! ¡Pum! ¡Oh! Pero no vas a ir otra vez aquí a buscarlo porque no está. Tú vas a seguir caminando y si otro día te encuentras una, pues bien. Entonces nunca llegarás al momento de adicción, ¿sabes? Nunca llegarás a decir, necesito esto otra vez. Si no es en plan, yo una vez me tomé una cosa, me encontré por ahí, ¡bomba! Somos animales domesticados de una manera para ser más animal y que parezca que somos humanos. Y las drogas casualmente lo que nos hacen es abrir un pequeño campo en el que dice, socio, date cuenta que tú eres un animal, pero un animal crema, estás un poquito por encima. ¿Por qué no lo ves? No lo vemos porque no nos dejan, no quieren que lo veamos. Y es súper triste. Y yo creo que, no sé, alguien le habrá cambiado un poquito la mentalidad respecto a las drogas, aunque sea un mínimo. Se planteará dos veces el hecho de tomarse tres cafés en un día y dirá, bueno, me tomo dos. Que yo que sé, algo es algo, tío. Poco a poco tienes que ir. O sea, yo tengo una amiga que no, que está por ahí tal vez, que dejó el café por mi culpa, porque dije, deja esa mierda, es droga. Y dice, pero si nos estamos fumando un porro, pero esta droga es mejor, esa es una mierda. ¿Y por qué es una mierda? Porque eso yo no te hace nada, pero esto, mira, estamos aquí debatiendo sobre cosas que nunca hubiera pensado yo en la vida. Y lo otro, lo único que te hace es... Ya, pues vamos, vale. No, no me ha dado nada bueno el café. Ni tampoco les da nada bueno la nicotina. Ni tampoco nos da nada bueno el alcohol. Nos da unas fiestas y unas guardias y dices, ¡yo, qué bomba! Pero si tú sales a la misma fiesta sin estar alcoholizado, dices, estos son más tristes, socio. O sea, yo cuando salí a la laguna sin colocarme decía, voy para mi casa a leerme un libro, eso no es nada bueno. O sea, nos hemos acostumbrado a que colocarse está bien para ver que colocándonos es como vamos a entender esta parte del sistema, ¿no? Esta parte de la sociabilización. Abramos los ojos, vamos a ver cómo son las cosas de verdad, vamos a informarnos y vamos a decir, hago esto por esto. No, sí, también decir, porque claro, hemos dicho que un montón de alcoholes malos, también se ha descubierto que una copita de vino, por ejemplo, allí, es un protector cardiovascular. Correcto. Porque la cerveza también, un allí, también va bien. Y sobre todo el problema, todo lo que has dicho, la glucosa, de varios, es la, cómo afecta a la neurogénesis, es decir, a la creación de nuevas neuronas, que nos han dicho que... Que también es otra cosa que debemos pensar, que las neuronas son las que tenemos y se van muriendo poco a poco, pero que no, que se van creando. Claro, pero por ejemplo, yo en carnaval me encontré con dos tipas ahí y de repente me dicen, no fumes, que eso es malo. Y yo la vi con dos copas cada una y le digo, no bebas, que eso es peor. Y se empezó a reír y dice, ¿qué estudias, chavalito? Y yo, ¿psicología? ¿Y tú? Nada, y nosotras dos somos licenciadas en psicología. Y llegó un momento en la discusión que me dijo, no se crean nuevas neuronas, se crean nuevas ramificaciones. Y yo, ¿cómo? No, se crean nuevas neuronas y las nuevas neuronas pueden dar lugar a nuevas ramificaciones. Y ella, no se crean nunca, no. ¿Y la neurogénesis qué? La neurogénesis se da, vale, y la neurogénesis, ¿saben por qué se disminuye? Por comer mal, por dormir mal, por tener estrés, por hacer ejercicio de manera tan elevada que te estresa. El surf es lo más enganchante del mundo, porque segregas demasiada adrenalina y haces, necesito otra vez eso. Y eso no lo tienen considerado como droga, porque... Pero el rollo es saber hacer las cosas con cabeza. Y decir, bueno, no puedo hacer tanto esto, no puedo hacer tanto lo otro porque me pasa esto. Y claro, dicen que el cannabis, el problema de él que tiene, es que disminuye tanto la neurogénesis que afecta al aprendizaje y a la memoria. Afecta más la glucosa al aprendizaje, a la memoria, y me la meto todos los días y no dice nada. Lo acaban de decir, pero en 2012, tío. Llevo metiéndome mierda desde que nací. Claro, que el hecho de que solo vean lo malo es lo que quieren. Pero no saben que puede hacer el efecto contrario, marihuana. ¿Cómo lo harían? ¿Ustedes se imaginan que la marihuana te dé más memoria? ¿Lo ven lógico? No, ¿verdad? Porque lo normal es que tú dices, la marihuana no te deja muy bien. Pues señores, si tú coges un receptor cannabinoide, que es el que está siendo afectado y es el que está siendo excitado y por eso te da ese proceso, y le das el proceso contrario, y en vez de ser un receptor, es un antireceptor, en vez de disminuir la memoria, aumentaría. Nadie puede pagar esas investigaciones, nadie quiere pagar esas investigaciones, nadie quiere que esas investigaciones salgan a luz. ¿Estás levantando mano, tío? Así es tú. Es una putada que te cagas, tío, porque hay un montón de cosas de que no sabíamos y ahora sabemos, y lo único que puedes hacer es darte rabia que te cagas y decírselo a la gente para que haga, yo, mira esto, y que el boca a boca algún día funcione y que todos hagamos, no, pues esto no, tío, necesitamos otras cosas. Y necesitamos utilizar nuestras herramientas bien, no utilizarlas para la destrucción, sino para un bien común. A mi madre no tengo que decirle, yo es que yo me cojo unos porras y me quedo flipando y escribo de puta madre. Tengo que decirle, mira, si tuviéramos aquí una plantita en casa, podríamos utilizar el aceite de la marihuana, convertirlo en un aceite de masaje, así no compras un aceite típico de farmacia, y relaja un montón y te ayuda en las articulaciones, previene la artrosis y la artritis. No es bueno que yo tenga un aceite en mi casa que que me ha dado una planta para ayudar a mi madre y a mi abuela. No es bueno. Pues eso es un poquito todo lo que quería hablar, de muchas cosas variadas, porque es un campo demasiado grande. Vine con la mentalidad de seguir unos puntos y dije, a la mierda, esto es imposible, no hay que seguir. Y por eso he ido un poco divagando, pero espero que les haya gustado, o por lo menos les haya hecho pensar un poquito, que era mi intención más que nada. Así que si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene una cuestión, una curiosidad o algo que yo les podría resolver? ¿Cómo? Nadie, no rápido. ¿Nadie tiene alguna curiosidad, alguna locura? Es que me gustan las locuras. Si se legalizara la marihuana, ¿crees que habría más adicción o menos? Menos. Eso es una pregunta muy importante. Les recomiendo un libro, chicos. El manjar de los dioses. Perecen máquinas. Ese tipo empezó a estudiar los hongos y demás muy joven. Lo estudió porque lo echaron de Harvard. Lo echaron de Harvard porque era un profesor de etnobotánica que decía que tenía pensamientos demasiado liberales en 1960. Estaba abriendo los ojos a los de esa época y el gobierno dijo, no, tú no puedes. Y le dijeron al colegio, o sea, Harvard, a lo importante, dijeron, no, tú serás un buen profesor y serás de los mejores aquí, pero no, no te queremos abriendo los ojos a la peña. Y el pibe se tuvo que ir a viajar por el mundo y se fue a la India, se fue al Amazonas, estuvo X años viviendo en Asia, intentando contemplar el hecho de, por ejemplo, la India, que tenían el yoga se supone que lo que estimularía es el DMT, porque la glándula pineal, cuando tú meditas, está como un poco, la estás excitando, y las personas que se quedan en trance o están, alcanzan la nada, lo que se llama mu, es porque están en el momento del trance que da demasiada excitación al cerebro, que es en plan que vas a otro mundo. Es como si estuvieras en un trance consciente. Imagínense que ustedes lo sueñan, lo vivieran, que tú todo lo que sueñas, lo recordan y lo estén viviendo, estén conscientes del sueño, y no les dé miedo, sino que estén entendiendo eso, y que tu sueño te diga cosas, porque claro, tus sueños son pensamientos. ¿Cómo? Pues es lo que hace el DMT. Y claro, alguien del Zen tiene que primero deshacerse de toda la sociedad. Eso es algo muy chungo. Yo, por ejemplo, a mí me encanta eso y yo no tengo cojones de irme al Nepal a hacer, bueno, voy a rapar la cabecita, voy a pasar de todo el mundo y voy a estar cultivando mi cuerpo y mi mente. No tengo cojones, lamentablemente, pero me he dado cuenta que hay una sustancia que me puede ayudar y abrirme un poquito los ojos como ellos lo hacen. Está prohibido. ¿Qué pasa? Las adicciones. Si el libro lo que dice, El manjar de los dioses, al final del libro te explica un poquito cómo debería ser nuestro sistema, ¿vale? Y recomienda ciertas cositas. La glucosa debería tener una inflación del 20%. Y ese dinero debería ir destinado a educación y sanidad. El cannabis, la nicotina, el alcohol y cualquier tipo de droga te lo deberían vender con una receta, no receta en plan farmacia, sino una receta que diga todo lo bueno y todo lo malo. Que tú sepas la mierda que te estás metiendo y que justamente lo que pagues por eso tenga una inflación del 250%. Pero ese dinero va a sanidad y educación. Totalmente separado del Estado. Solo va a eso. Claro, si tú tienes una sociedad que está pagando más y dice, bueno, este día sí, voy a ir, voy a tomar un porrito. Pero el porrito, tu dinero no va a ir un camello, sino que va a ir a sanidad y educación. Y en el porrito te va a dar toda la información que te estoy dando yo y mucha más. ¿Crees que te volverías adicto por tenerlo ahí a mano? ¿Te has vuelto adicto a los porros por tenerlo a mano? Porque lo has tenido a mano, realmente. Pero si lo tuvieras a mano, ¿crees que consumirías más? No, porque ¿para qué? ¿Es lo mismo? O sea, la sigues teniendo, o sea, la tenemos ahora y la vas a tener ahí. Pero cambia la mentalidad, cambia el concepto. Cambia el concepto de lo prohibido, que es un concepto muy importante, porque el hecho de que algo esté prohibido da curiosidad. Cuando algo es desconocido, da curiosidad. Cuando no es desconocido, sino que está todo aquí y te lo muestro, que hace esto, esto y esto, y no lo sabes tú, sino lo sabe tu madre, tu padre, tu abuelo, tus hermanos y tus primos desde pequeño, y no están educados como, eso es malo, sino están educados como, léete eso, si no, no lo tomas. Pues estarían todos de una manera, cambiaría la manera de pensar, y al cambiar la manera de pensar no caes en adicciones, tú caes en un pensamiento, y el pensamiento es libertad para elegir A o B. No es que te tengas que, necesito eso. ¿Sabes? Si tú, pero con ese problema la gente diría, y si la heroína está ahí, ¿no crees que harían más heroinómanos? ¿Tú crees que si saben todo lo que promueve, tú te meterías heroína? ¿O cocaína? Vale, pero la cocaína que imagínate que se legaliza, y la cocaína que hay es pura, totalmente pura. ¿Tú crees que el efecto sería igual que la que tiene? Es igual que el hachís aquí está tratado con mil mierdas y tiene mil mierdas y está cortado con aún más mierdas. No es lo mismo, o sea, si tú tienes un hachís de una planta, te fumas un porro mínimo y estás volando 3 horas. Aquí lo que haces es engañarte un poquito y creer que te quitas el mono o lo que sea. Pues no, cuando están todos legalizados, tienes los mejores productos de todos, y cuando tienes los mejores productos de todos y estás informado de todo, no creo que haya problema. La comida es legal y no tenemos los mejores productos en el edificio. Seguro que si la legalizan, viene con guarda de más y seguro que se requería. O sea, el Estado se enriquecería de la droga, ¿no? Correcto. En verdad, si se legaliza o no, siguen enriqueciendo lo mismo. Pero, como te dije, habría que cambiar el pensamiento. Sí, no podría ir el no podría ir el dinero al Estado. O sea, todo lo que sea de droga tiene que estar separado del Estado, porque el Estado va a hacer eso, claro. ¿Quién no quiere lucrarse y tener dinero por la cara? Si tú te han enseñado que el dinero es la bomba y es que es lo mejor y crees que el dinero se come, pues normal vas a decir, yo necesito conseguir dinero para ser el mejor. Pero si tú, en tu sociedad lo que te están dando es esto, no vas a sacar beneficios nunca, sino va a ir destinado a dos puntos que son pilares básicos, sanidad y educación. ¿Para sanidad y educación? Sí, beneficio. Pero es un beneficio para ti, no, pero no para el Estado. Debería ser un beneficio para todos. ¿Has leído algo sobre Confucio? ¿Alguien ha leído algo sobre... ¿Saben quién es Confucio? No, no la bromita de la Miss Model que dijo Confusión. Ven. Confucio, bueno, en 464 a.C. existía este tipo, era un filósofo oriental, ¿vale? Y la doctrina de Confucio lo cogieron los chinos. Y los chinos cogieron, imagínate que tienes una carta aquí que te diga, tienes que hacer esto. Si haces lo contrario, la vas a liar, para. Y los chinos hacen. Buenísimo. Y dicen que tienen esa doctrina, pero no cumplen ninguna de las cosas que decía él. Pues haces el efecto contrario. Confucio decía que mientras haya una sociedad en la que piensas con la justicia en beneficio y no una justicia moral, esa sociedad está destinada a la ruina. Nosotros pensamos antes en tener justicia por dinero que tener justicia por moralidad. Es decir, tú cuando tienes algún problema, o cuando te roban, o cuando te pasa algo chungo y te meten una paliza, tú lo que piensas es en demandar al otro. Y lo que deberíamos pensar es, no, tío, si tuviéramos una mentalidad totalmente distinta, no deberíamos llegar a esto. Es como cuando piensan que la revolución debería ser, no, hay que quemar contenedores y hay que liar la parte, tío. La violencia es lo que da fruto. No, tío, deberías estar orgulloso porque no estamos haciendo eso. Deberías estar orgulloso porque deberías darte cuenta de que, tío, las cosas han cambiado y tú tienes que cambiar con ellas, adaptarte de la mejor manera posible y sobrevivir. ¿Y cómo sobrevives? Siendo eficiente, pragmático, práctico. Y en lo práctico no está en destruir, está en cambiar la mentalidad y decir, ¿para qué le destruir si vamos a tener que reponerlo y va a ser peor? Pues no, vamos a estar todo bien y vamos a cambiar las cosas que están mal y punto. Por eso, dijo, son cosas que no te las ponen en el colegio y demás. No te pondrías a leer nada de eso, pero sí seguro que conocerías todas las películas de Disney. Pero es que Disney enseña un montón. Pues, ¿alguna duda más? ¿O algo? Bueno, que la gente, si no se lo tomen a mal, pero que tenga familiares con problemas de cáncer o amigos y tal. En Alberta se desarrolló una cura contra el cáncer con una raíz normal para los que tienen cáncer. O sea, No. La malaria. ¿Sabes cuánto cuesta la vacuna en África? 60 euros. En África no tienen 60 pavos. La semilla de una planta que da cura cuesta 3 céntimos. La madre planta de esa semilla daría 500 semillas más. Solucionado todo. Las redes de semillas y tal solucionarían el mundo, pero quitarías mucho trabajo a empresas que se lucran de eso y las mafias. Y la mafia contra el mundo. Bueno, eso lo explico un montón en el vídeo, así que si quieren pueden ver el vídeo allá o como quieran.